sick! Soy yo. Esta es mi última vez, pero has de saber que con fuego estoy jugando y no sé cómo acabaré. Volviendo al inicio, volviendo a empezar, en aquellos días en que yo era el rey de esta ciudad. Como joden las hostias cuando vienen juntas del mismo lado, como joder silencio cuando no.